negra me está esperando en los esteros del río. La luna ya está alumbrando como un farol encendido. La brisa le está arrullando, me cuentan que estoy perdido. La noche le está cuidando y le está diciendo que estoy herido. Esa negra me queda tan confundido. Esa negra. Atrapó en su prisión, ella copó toda ilusión y me sedujo con su amor. La quiero más cada día, ella es la luz de mi vida. Sus ojos son mi sendero, quiero entregarme en su pelo. Sus besos una ternura, la quiero como a ninguna. Me muero por la dulzura y toda la gracia de su figura. Ella copó toda ilusión y me sedujo con su amor. Esa negra, me tiene loco, esa negra, su pelo negro, esa negra, su cuerpo precioso.